medida de higiene y cuídate vos y a los tuyos. Porque no queremos que formes parte de la lista de casos positivos. Porque es un problema de todos. Olavarría, Gobierno Municipal. Quince minutos para las 9 de la mañana. Estamos en contacto con la doctora Laura Digiano. Laura, ¿cómo te va? Buenos días. Laura Digiano, buenos días. Sí, buen día. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí, bien, muy bien. Bueno, te molestábamos porque la semana pasada se cometió, se cumplió un año del fallecimiento de Inés Laliana, la chiquita atropellada, en donde hay un imputado que es un policía. Queríamos conocer novedades del caso, si las hay, Laura. Te cuento un poquito. Mira, recientemente la causa fue elevada a juicio. Esto quiere decir que ha culminado la investigación penal preparatoria a cargo del fiscal, Martín Pizzolo. O sea que se han cumplido los actos fundamentales de investigación que llevarían a formar la imputación y a poder llevar a juicio a este hombre, ¿no es cierto? Sigue sosteniéndose firme a Guayán, al policía Guayán, como acusado. Sí, es el único imputado en la causa. Y ciertamente que la mayoría de las pruebas determinan su presencia en el momento del hecho y la participación del vehículo de su propiedad. ¿Puede tener derivaciones por encubrimiento a la policía esto? No. ¿Cómo se sostiene esta defensa de este caso? Y la defensa en realidad, tiene varias coartadas que no han sido, no han podido ser comprobadas, no han acompañado prueba que respalde los dichos de Guayán en la declaración, ¿no es cierto? De todas maneras existe prueba, yo creo que existe prueba contundente en relación a la participación del vehículo y de este hombre como quien manejaba ese vehículo en el momento del hecho, puesto que las pericias son contundentes. Las dos pericias, tanto la oficial como la pericia de parte, determinan que fue un vehículo el mismo vehículo que estuvo secuestrado, el vehículo que participó en el hecho, ¿no es cierto? Terminó la muerte de Inés. ¿Se pudieron conseguir testigos y demás? Sí, hubo varios testigos, testigos presenciales del momento del hecho y que llegaron con posterioridad. Lo que sí, yo creo que vamos a tener que hacer comparecer a aquellos testigos que todavía no declararon y que creemos que sus dichos van a ser determinantes al momento de llevarse adelante el juicio, el juicio oral. ¿Ya tiene fecha concreta? No tiene fecha concreta todavía. Recién tenemos fecha, en realidad no tenemos, citación para la audiencia del 338, que todavía no tiene fecha, pero que eso significa que tenemos que ir las partes y ofrecer la prueba, que creemos que hace a nuestro derecho, ¿no es cierto? Y esto va a ser en breve. Supongo que a partir del 3 de agosto, cuando se reanude la actividad judicial, vamos a poder ver la causa y saber cuándo tiene lugar esta audiencia. Laura, te agradezco mucho que nos hayas atendido. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Buen día. Buen día. La doctora Laura Digiano, novedades sobre el caso de la chiquita atropellada. Recordarán ustedes el 20 de julio del año pasado, Inés Laliana, hay un policía acusado imputado sobre este episodio. El juicio se va a desarrollar en el transcurso de este año. 15 minutos para las 9 de